Hola amigos de la Tincu, buen día. Soy Juan de la Asamblea Tortuguitas, de la papá de la EP2, de la escuela pública, de la escuela primaria número 2, José Hernández de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, para comentarles que las clases han empezado el miércoles. Que la obra se terminó rápido gracias al impulso que le dieron los padres para que así sea y que ya se está utilizando una parte del patio esperando que sequen las tapas de los pozos y todo eso. Quedan nada más las respiraciones de los pozos, dicen que lo van a hacer este fin de semana, ponerle las respiraciones, no, la... las bocas para vaciado sería, ¿no? Para que venga el tanque atmosférico. Y bueno, también hemos logrado el gas que se habilite. Hoy se habilitó el gas y estamos tras el aumento de cupos para el comedor porque hay muchos chicos que tenemos un cupo de 110 en la escuela. A veces llega a 100, 106, y se le está dando a 135 chicos. Esperamos que hoy empiecen con comida caliente con el frío que hace. Bueno, la movilización de los padres ha logrado esto, eso es de resaltar, pero también es de resaltar y de agradecer que hay prensa que siempre difunde. Y eso es muy beneficioso también porque, como dijimos en algún momento, en alguna entrevista, el manual dice que si los padres se mueven y si salís públicamente en las radios, tenés que hacer lo que se debe. Igual lo que se debía era no iniciar la obra, ¿no? Y lo que se debía es como los 12 puntos que firmó Cetera y que Suteba también aprobó. La directora tendría que haber suspendido las clases ni bien comenzaban la obra, porque uno de los puntos es que no pueden estar las escuelas abiertas habiendo una obra. Bueno, les agradezco mucho a la Tincu y estamos siempre en contacto y siempre contamos con ustedes. Muchas gracias.